toda la vida, porque el segundo premio hemos vendido íntegramente aquí en Areta, en la administración número 2 de Llodio. ¿Cuántos millones? Pues 60 millones de euros, que son 10.000 millones de las antiguas pesetas. ¿Y muy repartido? Muy repartido. Se ha vendido prácticamente en el centro extremeño de Llodio y luego también en una degustación de Orozco, que es Sicara, no sé, yo creo que ya es muy conocida, y luego clientes habituales de aquí, de la zona. Sobre todo, pues eso, gente habitual que lleva años tras años intentando a ver si le toca y por fin ha llegado su momento. Soy Onak. Muchísimas gracias, Aseli.